varias veces acá. ¿Te acordás la semana pasada que nosotros entrevistamos a un señor que había embocado los pronósticos de crecimiento en el 2020-2021? Ese señor es Antonio Aracre, que era el titular de Syngenta hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre él renunció. Syngenta es una empresa que es china, multinacional, que fabrica semillas transgénicas. ¿Qué son las semillas transgénicas? Son semillas que son por medio de la modificación de sus genes, son muy resistentes a distintos tipos de plagas. Es decir, vos cultivás, estoy hablando de cosas que leo, no que soy especialista, ¿no? Pero vos sembrás con semillas de este tipo y te crecen plantas que son más resistentes a inclemencias del tiempo, a plagas diversas, y eso permite, y además que son mucho más productivas estas semillas. Esto, las semillas transgénicas junto con otro tipo de novedades científicas generó una revolución en el agro a nivel mundial, es decir, una revolución de productividad. ¿Por qué? Porque resistían más las plantas y porque eran mucho más productivas las semillas, pero también generó una dinámica muy fuerte de quienes cuestionan, porque dicen que esto más el glifosato son los dos elementos que fueron muy fuertes en la revolución agropecuaria que se produjo en las últimas décadas. Por supuesto que muchos sectores ecologistas cuestionan la semilla transgénica porque puede generar o sostienen que genera elementos, tiene componentes perjudiciales para la salud de la población, y porque genera daños para el sistema ecológico que nos rodea, en el cual vivimos. Todo esto lo cuento porque uno puede ver a Antonio Aracre como una persona, es decir, alguien que fue elegido por su capacidad o por su cercanía al presidente como jefe de gabinete de asesores del presidente. Que esa es la noticia, asuma como jefe de gabinete de asesores del presidente, y o uno lo puede ver como lo que significa, como una toma de posiciones. Si es un empleado de una multinacional china que fabrica empresa o un gerente, un ejecutivo, semillas transgénicas, bueno, evidentemente el gobierno está de acuerdo o no tiene reparos con este tipo de actividad o de procedencia o de origen. Decime. No, de hecho no tiene reparo porque le está dando un dólar especial a los ojeros para que le entregue las divisas. O sea, si algo no tiene es reparo con el modelo sojero, sino todo lo contrario. Dígame la risa. 9:15 minutos de la mañana. Estoy divertido este domingo. Más que reparo, tiene fanatismo, claro, por el sojero. O desesperación porque eso funciona. Igual hay algunas preguntas que seguramente cuando se confirme su asunción van a salir, vinculadas con el acceso de alguien que viene de la actividad privada a la actividad pública, porque la ley de ética pública te pone una serie de condicionamientos de en qué temas no te podés meter hasta que no pase una cierta cantidad de tiempo. Le corren a todo el mundo, le corría a Aranguren en su momento, y eso que se había ido de Shell, creo que 6 meses antes de ser funcionario. O sea, cada vez que alguien del mundo privado va al sector público, le aparecen esa serie de restricciones. Muy bien, 9:16 minutos de la mañana en toda la República Argentina. Nos vamos a El Risueño, Jairo Strachea, la caja registradora. Yo me divierto con cualquier cosa. Los números, dale. 196.000 usuarios.